Es una tradición que los estudiantes de teatro tengan un lugar en el Festival de Aviñón. El turno este año es para los alumnos de la Escuela de Teatro de Burdeos Aquitaine, quienes vivieron una experiencia única en Argentina. Estos 14 chicos franceses trabajaron durante un mes en Buenos Aires en el marco de una colaboración entre los dos países. El fruto es esta obra El Síndrome, escrita y puesta en escena por el director argentino Sergio Boris. La trama es simple: un grupo de estudiantes franceses viaja a Argentina, donde son afectados por una extraña enfermedad, el síndrome, que les impide volver a Francia. La pieza abre en una favela donde viven estos artistas arruinados. La existencia de estos excluidos de la sociedad se resume a matar el tiempo y sobrevivir con lo más básico. Todo nace de una idea de cruzarnos con estos alumnos sin saber muy bien qué íbamos a hacer. Nos tiramos a la pileta a ver qué pasaba. Sergio Boris es el autor y director de esta obra interpretada por los alumnos franceses de la Escuela de Burdeos, que se presenta en español en el Festival de Aviñón. A partir de la consigna de hablar en castellano, se empezó a armar una situación dramática. Y bueno, ellos fueron en febrero a Buenos Aires, improvisamos ahí bastante, y ahí ya se perfilaban las ideas de la obra. La idea esta de estos 11 apátridas o en la diáspora, que vienen estos 3 de la Brigada de la Croa a prometerle el ir a un festival de teatro en Misiones. Y después yo empecé a trabajar en la construcción dramatúrgica, y después ya me junté en Bordeaux 3 semanas, y ahí se pudo condensar en esas 3 semanas todos los vericuetos, las dificultades, las contradicciones, el refutar las hipótesis, el intercambiar, y también gracias a los actores, que son unos actorazos que proponen también. Usted decía que un juego de improvisación allá en Buenos Aires. ¿Cómo se hizo posible con estos chicos que su lengua materna es el francés? No, al principio era muy difícil, a la vez interesante, porque se quedaban sin los bastones de la oralidad, entonces aparecía más el cuerpo. Y después sí hubo acuerdos en relación a los textos, digamos, yo entregué una hipótesis de texto en mayo, y después empezamos a trabajar y a cambiar millones de veces lo que se acordaba textualmente. La idea también es superar la experiencia de cruce y contar una obra. Hice una obra con un humor argentino, con una forma de actuar argentina también. Un castellano argentino. Claro, con un castellano, sí. Y la idea también es generar una acumulación dramática donde el centro del relato sea el actor, el cuerpo del actor junto con los otros cuerpos. Efectivamente, en El Síndrome de Sergio Boris, los alumnos actores hicieron un remarcado esfuerzo para interpretar esta obra en español. La experiencia para ellos fue enriquecedora, lo es mucho menos para el espectador, pues finalmente el trabajo no deja de ser escolar. Le preguntamos a Sergio Boris si espera presentar esta obra en su país tras su paso por Aviñón. Sí, incluso me da mucha curiosidad que esta obra se haga en la Argentina también, porque es una obra que también podría dialogar con el público argentino. Y también, sí, digamos, no se sabe cuál va a ser el camino, pero, digamos, la excusa fue el contexto del Festival de Aviñón, pero, digamos, es una obra de teatro con un planteo temático y de lenguaje propio. Cuando ve que la mujer no conoce un teatro, y consuela con canciones y se olvida. El Síndrome de Sergio Boris y los alumnos de la Escuela de Teatro de Burdeos se presentó en el Festival de Aviñón. Otras 2 obras argentinas harán su aparición en este festival: Dínamo, de Claudio Tolcachir, y Cuando vuelva a casa voy a hacer otro, de Mariano Pensotti. Desde Aviñón, María Carolina Piña, Radio Francia Internacional. Vuelo.